Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, nos llega a todos tarde o temprano. ¿Cómo vamos a vivir cuando nos jubilemos? Porque más allá de la pensión pública, la de toda la vida, hay todo un mundo de opciones. Hemos reunido una serie de documentos, bastante técnicos, del mundo académico y de la empresa, para entender qué es y cómo funciona el sistema complementario de previsión social aquí en España. La misión es, pues, poner un poco de orden y claridad en todo este lío de planes, fondos y seguros. Es que es un tema fundamental. Solemos pensar solo en la pensión del Estado, pero este sistema complementario es como una segunda capa de seguridad, una que cada uno puede construir. Es voluntario, es libre y está pensado para reforzar nuestra protección económica. Y no solo para la jubilación, también si nos pasa algo como una incapacidad o si nos quedamos sin trabajo. Es básicamente un complemento al sistema público. Vale, es un tema con muchas piezas, veo. Para no perdernos, creo que lo mejor es empezar por los cimientos. Entender bien cómo funciona el sistema público, la pensión de toda la vida y, sobre todo, por qué se dice que tiene problemas de sostenibilidad. Y a partir de ahí ya exploramos qué alternativas hay, primero las individuales y luego las que ofrecen algunas empresas. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Para entender por qué necesitamos un plan B, hay que entender el plan A. Nuestro estado del bienestar se apoya en varias patas, ¿no? No son solo las pensiones. Exacto. Se sostiene sobre cuatro pilares. La educación, que combina gratuidad y subvención. La sanidad, que es universal y gratuita. Los servicios sociales, que ayudan a personas en situación de necesidad, como la ley de dependencia. Y el cuarto, el que nos ocupa hoy, las pensiones, la seguridad social. Y lo más importante para entender todo lo que viene después es cómo se financia esto. Las personas que trabajan hoy pagan con sus cotizaciones las prestaciones de quienes están jubilados o las necesitan ahora. O sea que la famosa hucha de las pensiones no es como una cuenta bancaria con mi nombre donde voy metiendo dinero para mi jubilación. Mi dinero se usa ya para pagar la pensión de mis padres, por ejemplo. Precisamente, ese es el malentendido más grande. El sistema se basa en un principio de solidaridad, que incluso quien no ha podido cotizar lo suficiente tenga una protección mínima. Las pensiones no contributivas. Mal. Solidaridad, contributividad, universalidad. Van tres. El cuarto es la suficiencia. En teoría, el sistema busca que las prestaciones sean adecuadas para mantener el nivel de bienestar. El quinto es la unidad de caja. Es el Estado quien gestiona todo el dinero. No hay cajas separadas. Y el sexto, equidad e igualdad de derechos, para que no haya diferencias por vivir en un sitio u otro. Esos seis principios son el ADN del sistema público. Sobre el papel, el principio de suficiencia suena muy bien, pero la palabra adecuadas es clave, porque si le preguntas a muchos pensionistas, te dirán que su pensión no es suficiente. ¿Hay alguna medida objetiva para eso? ¿O es más bien una declaración de intenciones del sistema? Es una pregunta excelente y toca el corazón del debate actual. Es más una aspiración que una métrica fija. El sistema busca esa suficiencia, pero se enfrenta a un reto gigantesco que no está en esa lista de seis principios. ¿Y cuál es? La sostenibilidad. Y aquí es donde las cuentas empiezan a no salir. ¡Ostras! Entonces, los tres factores que mencionan los documentos, demografía, mercado laboral y esperanza de vida, son como una tormenta perfecta para el sistema. Básicamente, nace menos gente, así que hay menos trabajadores cotizando para pagar a más jubilados que, por suerte, viven más tiempo. Las cuentas no salen. Es así de simple. Has hecho el resumen perfecto. La viabilidad del modelo depende de ese equilibrio y ahora mismo está sometido a una presión enorme. La demografía, con una natalidad bajísima, el mercado laboral, que necesita más cotizantes, y una esperanza de vida que no para de crecer. Y es justo por este desafío, por el de la sostenibilidad, que el sistema complementario se vuelve tan importante. Claro, es la respuesta voluntaria a un problema colectivo. Y si empezamos por lo que cada uno puede hacer por su cuenta, la llamada previsión individual, ¿qué abanico de opciones hay sobre la mesa? Pues hay un espectro bastante amplio. La opción más tradicional es la de guardar el dinero en casa, el famoso dinero bajo el colchón. Tiene cero riesgo de mercado, claro, pero tiene dos enemigos silenciosos. La inflación, que se lo va comiendo poco a poco, y que un día te olvides de dónde lo guardaste. Que también puede pasar. Otra fórmula muy española es el ahorro en inmuebles. Comprar una casa pensando en alquilarla en el futuro o simplemente para no tener que pagar una hipoteca al jubilarte. Esas son las opciones más tangibles, por así decirlo. Pero si nos metemos ya en el mundo financiero, ¿qué encontramos? Ahí entramos en productos más específicos. Para los que no quieren sustos, están los depósitos a plazo fijo, con una rentabilidad pequeña, pero pactada, o las cuentas de ahorro remuneradas. Si se está dispuesto a asumir algo más de riesgo a cambio de una posible mayor rentabilidad, están los fondos de inversión. Vale. Ahí tu dinero se junta con el de otros muchos y lo gestiona un equipo de profesionales. Y aquí la palabra clave es posible, porque la rentabilidad puede ser positiva, pero también negativa. Y en la cima de todo esto, imagino que está el producto estrella, ¿no? El que está diseñado específicamente para la jubilación. Correcto. El plan de pensiones individual. Es el vehículo por excelencia. Pero antes de meternos a fondo, los documentos insisten en un consejo que dan todos los expertos, y es la clave. ¿Cuál? La diversificación. No poner todos los huevos en la misma cesta. Combinar varias de estas opciones es la estrategia más inteligente. Entendido. Centrémonos entonces en los planes de pensiones. Los papeles dejan claro que no hay un plan único, sino que es como un traje a medida según quién seas y cuántos años te queden para jubilarte. Lo fascinante aquí es cómo se vincula el producto con tu etapa vital. Es como elegir el calzado para una carrera. Si la meta está a la vuelta de la esquina, la jubilación. Claro. Pues te pones unas zapatillas cómodas y seguras. Ese sería el perfil conservador. Y su producto son los planes de pensiones garantizados, que te aseguran que no perderás tu dinero y te dan una rentabilidad pequeña pero conocida. Me gusta la analogía. ¿Y si la carrera es más larga? Si te quedan unos 15 años, estás en un perfil conservador moderado. Aún no quieres muchos sustos, pero puedes arriesgar un poquito. Tu calzado serían los planes de renta fija. El riesgo es bajo, la rentabilidad también, pero algo mayor. Y si la carrera es un maratón de 30 años, eres un perfil no conservador, alguien joven. Ahí te pones unas zapatillas de competición para ir a por todas. Los planes de renta variable. Exacto. Asumiendo que te puedes tropezar por el camino, es decir, que puede haber años de pérdidas. Vale, entiendo los dos extremos, el que no arriesga nada y el que va por todas. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente que está en el medio? Alguien de 50 años, por ejemplo, ¿qué se supone que debe hacer? Ese es el perfil conservador mixto. Personas de entre 45 y 55 años que buscan un equilibrio. Sus planes son los mixtos, que combinan la seguridad de la renta fija con el potencial de la renta variable. Son los más comunes, precisamente porque buscan lo mejor de los dos mundos. Una de las grandes dudas llega al final, en la meta. Llegas a la jubilación, tienes ahí tu dinero acumulado durante años y ¿qué haces? ¿Cómo lo sacas? Esa pregunta es tan importante como elegir el plan. Primero, no es obligatorio rescatarlo en cuanto te jubilas. Puedes dejarlo ahí, seguir aportando o ir sacando poco a poco para complementar la pensión pública. Y aquí llega el gran aviso, el punto fiscal, que es crucial. Todo el dinero que rescatas tributa como si fuera tu sueldo, en el IRPF. Espera, espera. ¿Quieres decir que si rescato de golpe 50.000 euros del plan, a ojos de Hacienda es como si ese año hubiera ganado 50.000 euros más de sueldo? El palo fiscal puede ser considerable, ¿no? Exacto. Ese es el error más común y el más doloroso. Rescatarlo todo de una vez puede hacer que saltes de tramo en el IRPF y que una parte importante de tus ahorros se vaya en impuestos. Por eso, la estrategia de rescate es casi tan importante como la de aportación. Ir sacando poco a poco suele ser fiscalmente mucho más eficiente. Perfecto. Eso cubre lo que cada uno puede hacer por su cuenta. Pero, ¿y las empresas? ¿Tienen algún papel en esto o es una responsabilidad que recae enteramente en el trabajador? Juegan un papel que podría ser mucho mayor. El instrumento principal que tienen son los planes de pensiones de empleo, los PPE. Dentro de la empresa funcionan como un beneficio social. Es una herramienta muy potente para atraer y retener talento y para motivar a la plantilla. O sea, es una herramienta de recursos humanos en el fondo. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Es muy diferente de un plan individual? Tiene varias diferencias clave. La principal es que la aportación es doble. Una parte la pone el empleado y otra la empresa. Para la compañía lo que aporta es un gasto que se puede deducir, así que tiene una ventaja fiscal. Los límites de aportación también son más altos, hasta 8.500 euros anuales, y normalmente te piden llevar un par de años en la empresa para poder unirte. Todo esto, por supuesto, está muy supervisado por organismos públicos. Suena un buen trato, la verdad. un win-win. ¿Hay otras herramientas que usen las empresas, además de estos planes de pensiones, de empleo? Sí, los documentos describen otras dos. Están las mutualidades de previsión social, que son como aseguradoras sin ánimo de lucro que ofrecen coberturas muy amplias. No solo jubilación, sino también viudedad, incapacidad. Y luego están los seguros colectivos. Seguros colectivos. Suena a lo que muchas empresas ofrecen como parte del paquete de beneficios, ¿no? El seguro médico y esas cosas. Trato de seguro para todo un grupo. Y las empresas lo usan como parte del llamado salario emocional. El de salud es el más conocido porque ayuda a reducir el absentismo, pero también hay seguros de vida, de accidentes, de jubilación que garantizan una renta para toda la vida, e incluso seguros de convenio, que son obligatorios para todas las empresas de un sector concreto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos las piezas, el panorama es un sistema público que es la base de todo, el colchón de seguridad solidario, pero que se enfrenta a unos desafíos gigantes. Y por eso, todo este sistema complementario, con sus herramientas individuales y colectivas, se vuelve cada vez más necesario. Esa es la idea central. El sistema complementario es un menú muy diverso de opciones, que va desde lo más simple, como ahorrar en casa, hasta productos de inversión sofisticados. Pero si hay una conclusión en la que coinciden todos los análisis, es que, para el individuo, la clave es la diversificación. Combinar diferentes instrumentos para construir esa protección adicional y no jugársela a una sola carta. Para terminar, hay un dato en los documentos que me ha llamado mucho la atención. Dice que la participación de las empresas españolas en la creación de planes de jubilación para sus empleados es escasa. Y esto me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Estamos viendo un cambio silencioso. Se está desplazando la responsabilidad de planificar la jubilación desde las estructuras colectivas, como la empresa o el Estado, hacia la iniciativa y, sobre todo, la educación financiera de cada uno de nosotros.